Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos en su programa de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes y tener el placer de su compañía. Y sin más preámbulos, nos vamos primeramente con las noticias internacionales que José Ramón García y Ana Garza nos comparten. Más adelante, Lupita Vigil nos trae la entrevista acerca del Día Internacional de la Mujer Indígena, en el marco del tercer Encuentro Intercultural de Música y Danzas Indígenas en Puebla. Y por último, nuestra gustada sección de Relatos de Sabiduría con la Historia, valorando la virtud sobre la ganancia material. Todo el equipo le da la más cordial bienvenida y comenzamos con la programación. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, José Ramón, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Varias regiones internas de Mongolia, Hebei, Beijing, Tianjin, Shanxi y Jilin fueron invadidas por tres generaciones de larvas de gusano denominada soldado. Según testimonios de personas afectadas, desde hace 10 años nunca se habían visto invadidas áreas tan extensas en esas regiones. Ahora ha quedado seriamente amenazada la producción de los cultivos en el país oriental. Sin embargo, el pesticida utilizado también es veneno para el ser humano. De Shuang Liao, ciudad de Wangbeng, en Jilin, el señor Wang comentó: "Esos pesticidas olían muy mal al principio, y al calentarse todo el ambiente se hizo sofocante, y una vez que terminamos de rociarlo, los agricultores ya estaban envenenados". El señor Gao, un hombre de la ciudad de Shuang Liao, comentó: "Ayer, cuando me estaba sacudiendo el polvo del pesticida, me sentía aturdido. Era un signo de intoxicación y entonces dejé de rociarlo. También mi cuñado se envenenó cuando se sacudió el pesticida. Ahora ni siquiera podemos llevar el nebulizador en nuestra espalda. Los dos últimos días, fui a comprar el pesticida y escuché a alguien decir que un agricultor contrató a otras personas para rociar el polvo del pesticida. Contrató tres personas, pero todos murieron. Todos ellos murieron a causa del polvo del pesticida y el agricultor no pudo pagar la indemnización, así que optó por suicidarse tomando el pesticida. El departamento gubernamental conoce la situación, pero no ha tomado ninguna medida al respecto para dar una solución. Para escuchar la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org. Internacional. Alemania criticó a China y Rusia por apoyar al presidente de Siria, Bashar al-Assad, e impedir una acción concertada en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. El canciller alemán afirmó que los días del gobierno de Assad están contados y pidió a la oposición prepararse para asumir el poder. Colombia y las FARC en camino a la paz. Las negociaciones iniciarán en octubre en Noruega, en una segunda etapa continuarán en Cuba, mientras el presidente Juan Manuel Santos confirmó que está en marcha un proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El gobierno de Portugal solicitó la ayuda de la Unión Europea para intentar controlar los incendios forestales que alcanzan los 16 focos activos. Cerca de 8.000 bomberos y voluntarios combaten el fuego en la zona central y septentrional del país y esperan la ayuda de dos aviones cisterna provenientes de Francia y España. Cerca de 1.000 mineros se manifestaron en la región de Marikana, en Sudáfrica, afuera de la mina Lonmin, donde la policía masacró 34 personas el pasado 16 de agosto. Los trabajadores exigen el pago de sus salarios y el esclarecimiento y castigo por la muerte de sus compañeros de la mina. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Programa Mundial de Alimentos emitieron una alerta para que los líderes mundiales frenen el incremento en los precios de los alimentos y eviten la escasez. Advirtieron que un aumento en los precios de los granos y productos básicos sería una catástrofe como consecuencia de las inundaciones y la sequía, lo que afectaría a millones de personas en los próximos meses. El desempleo en España aumentó 0.83% durante agosto, para llegar a 4.625.634 personas sin trabajo. Durante este mes, 38.179 ciudadanos ingresaron a las filas de la Oficina del Empleo para solicitar ayuda del gobierno. La milicia Hezbollah advirtió que la República de Irán podría emprender atentados contra las bases de Estados Unidos en Medio Oriente si Israel llega a atacar sus instalaciones nucleares. Sayed Hassan Nasrallah, líder de la milicia chiita, uno de los principales aliados de Irán, afirmó que la decisión fue tomada por los líderes iraníes. Este lunes falleció a los 54 años de edad, en Los Ángeles, California, el actor estadounidense Michael Clarke Duncan. En el año 2000 fue nominado al Oscar por su papel de presidiario en la cinta Milagros Inesperados. También participó en películas como Sin City y El Planeta de los Simios. Ecología. El Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza lanzó una campaña de financiamiento para promover la conservación del águila real, una especie emblemática de México, pero cuya existencia se encuentra amenazada. El objetivo es recaudar 32 millones de pesos en 5 años para acciones de monitoreo, conservación y reducción de amenazas en el norte del país. Este año a las costas de Brasil han llegado unas 10.000 ballenas jorobadas, una presencia 3 veces mayor a la reportada en 2002. El Instituto de la Ballena Jorobada informó que es un indicio positivo de la recuperación del cetáceo, anteriormente víctima de la caza furtiva. En el invierno austral, las ballenas jorobadas abandonan la Antártida y llegan a Brasil para reproducirse. Salud. Un estudio publicado en la Revista Europea del Corazón indica que las personas con sobrepeso pueden no tener problemas cardiovasculares o riesgo de cáncer si están sanas y en buena condición física. De acuerdo con los especialistas, la clave se encuentra en ser metabólicamente sano, es decir, no tener hipertensión, ni altos niveles de colesterol o glucosa en la sangre y ejercitarse regularmente. Ciencia y tecnología. Apple invitó a los medios de comunicación a un evento en San Francisco el 12 de septiembre para lo que se espera sea el lanzamiento del iPhone 5. El evento tendrá lugar en el Centro para las Artes Yerbabuena de San Francisco, el lugar preferido para la presentación de productos anteriores de la firma, como el iPad. Un equipo de científicos del Observatorio Austral Europeo, ubicado en el desierto de Atacama, en Chile, detectó moléculas de una forma simple de azúcar. Estas partículas se encuentran en las cercanías de una estrella similar a nuestro Sol, ubicada a 400 años luz. De acuerdo con los especialistas, esta molécula es uno de los ingredientes que conforman el ácido ribonucleico, una de las piezas básicas para la formación de vida. Deportes. Iker Casillas, portero del Real Madrid, y Xavi Hernández, centrocampista del Barcelona, ganaron el premio Príncipe de Asturias de los Deportes 2012. El jurado destacó que el comportamiento deportivo de los ganadores es un modelo para los jóvenes por fomentar el juego limpio. Con el partido entre los Vaqueros de Dallas y los actuales campeones, los Gigantes de Nueva York, inició la temporada 2012-2013 de la NFL. La victoria fue para los Vaqueros. Está lista la final de la Copa Mundial Femenil Sub-20 que se realiza en Japón. Estados Unidos, campeón en 2002 y 2008, derrotó a Nigeria 2-0 en la semifinal y se medirá con Alemania, que venció a Japón 3-0. El cuadro teutón busca refrendar su título obtenido en 2010. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Ya estamos de vuelta para la primera entrevista, esta vez acerca de la mujer indígena para conmemorar su día, y nuestra compañera Lupita Vigil realizó una entrevista con una partera indígena durante el Encuentro Intercultural de Música y Danzas Indígenas realizado en la ciudad de Puebla. Escuchemos su experiencia. Adelante. Hola. va? Aquí tenemos a Jovita Durán Cruz. Ella es partera de una comunidad indígena que se llama Totomoxtla. Como partera, señora Jovita, ¿nos puede compartir su experiencia de cómo son los partos de antes y cómo son los de ahora y cuál ha sido su experiencia en eso? Bueno, pues tengo más de 20 años como partera, como médico tradicional más de 40. Y durante todo ese tiempo pues he atendido como partos, como pues gente para de otras enfermedades. Antes era más difícil porque pues no había médico, necesitábamos nosotros pues atender los partos, los atendíamos en la casa. Pues a veces pues sí pasábamos con muchos apuros porque pues a veces los partos se complicaban, pero pues ahí lo sacábamos adelante. Yo como partera, pues sí, la comunidad todavía me sigue buscando para sobarlos, para sentirles si está bien el bebé, o para bañarlos, o para atenderlos en su parto, pero ya el parto ya no lo atiendo, ahora se van con el médico. Las acompaño hasta el hospital y otra vez las voy a traer, ya las baño, les hago el aseo y se cuidan durante 5 días. Ya después las voy a checar como a los 10 días para ver si están bien, no ha habido ningún problema, a los 15 días y ya. Pero hay que estarlas vigilando por alguna cosa, algún contratiempo. Porque en los niños, en los bebés, pues hay que ver lo de la caída de mollera o cuando están torcidos. Hay que ver cuando tiene caída la campanita, todo eso. ¿Cómo es eso de la caída de la campanita? El niño a la hora de comer se ahoga. ¿Cómo lo cura? Ah, mire, cuando se descae eso, pues yo hago, los envuelvo bien y los cuelgo de sus piecitos y les doy 3 palmadas y ya, se acomoda. O sea, las palmadas son sobre las plantas de los pies. Los piecitos se cuelgan, más que se envuelven bien. Y se puede decir las palmadas, así. Pero eso se da uno cuenta cuando se ahoga el bebé, cuando otra cosa es cuando se la mollera caída. ¿Cómo es eso de la mollera caída y cómo sabe uno cuando se ha caído la mollera? Esto de aquí se sume. Cuando son bebés tienen abierto esto y se sume. Queda hueco, caben los dos dedos así. Y está sumido. Entonces también hay que jalarles para que se acomode. Se les unta tantito aguardiente o tantito aceitito y se les va haciendo así, despacito, o sea, bájalo. O también ha habido personas que le jalan con la boca despacito, así, eso de aquí sale, arriba, ya, luego se siente ya, le chupan y ya, siente que ya está bien. ¿Cuál es la diferencia de que las mujeres ahora van al hospital y antes de que eran tratadas por parteras? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Bueno, la ventaja de hoy en día es que pues a la mujer ya no se alivia en cualquier lugar, según ya tienen mucha limpieza, mucha higiene, ni porque les ponen suero, si algo se complica pues les dan medicamento, o el bebé a última hora pues ya no viene bien, pues la cesárea y todo eso, esa es la ventaja. Por ejemplo, si viene un bebé que venga sentado, pues no hay muchas posibilidades que logren hacer normal. Es muy difícil, dependiendo de la forma en que venga el bebé. Porque si el bebé viene definitivamente con sus nalguitas así, pues nunca van a hacer. Pero si el bebé viene medio sentado con sus piecitos así, pues sí, porque a la hora que hace el esfuerzo, no sé, se estira y salen sus piecitos y todo. Peligra que se complique aquí. Sí, se atoró de los hombros. Se atoró de los hombros. Sí. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Pues tuve que, ahora sí, meter las manos e ir a buscar dónde estaba atorado y hacer este movimiento de moverlo, pero cuando vino el dolor, ahí su esposo le agarró el estómago y ya yo le hice este movimiento y así despacito le jalé y no hacía bien. Sí, esos eran los trabajos de antes. Ahora no, porque ahora es puro cuchillo. Y nosotros antes no, porque venía de lado, teníamos que buscar la forma de cómo acomodarlo para que naciera. ¿Por qué? Porque no había doctor. Como ese que venía, le digo que venía de piecitos. Sí se muere la señora cuando el bebé viene bien, bien en el huesito debajo, viene así, con sus nalguitas y sus piecitos así. Eso nunca nace, se muere la señora y nunca nace. Pero qué tal si viene sentado con sus pies así, pues sí. Pero cuando vienen bien así. ¿Y cómo sabe cuando el niño está sentado y cómo lo distinguen ustedes? Pues hay que sentirlo, porque tiene que sentir dónde está ubicada la cabecita o en los movimientos. ¿Y eso hacen los doctores en el hospital? No, porque ellos ven con puro ultrasonido, ven que si viene bien o no viene bien, pues ya dicen, operación. Si viene de lado, operación. Pero sí hay otra cosa, que cuando el bebé viene algo de lado, así, sí lo acomoda una partera. Pero cuando el bebé viene definitivamente así, y ya está en su punto de nacer, es difícil porque ya no cabe para moverlo. Y también peligra que uno lo lastime con forzarlo. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Porque si yo digo, el bebé está bien atravesado y lo quiero acomodar a la fuerza, lo puedo lastimar, lo puedo dañar. No se vayan, vamos a un corte. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Nuevamente estamos aquí con la señora Jovita Durán. ¿Cuáles son los cuidados que usted recomienda después del parto? Pues la dieta, el aseo, que se alimenten bien y pues sus bañitos, bañarse diario con las hierbitas. ¿Bañarse con hierbitas? Sí. Entonces la Santa María, laurel o hay una hierba que le dicen omequelite, con eso, es especialmente el omequelite, o también se les da un tecito que lo tomen para que les limpie lo poquito que les haya quedado adentro y evita que se les haga bolitas adentro, porque a la hora de enfriarse, a la hora del parto, se enfría adentro y es cuando se hacen bolitas. Nosotros así lo acostumbrábamos, en la comunidad y hasta la fecha todavía. ¿Hay todavía mujeres en su comunidad que son atendidas por ustedes actualmente? Sí, todavía. Van al doctor, se alivian en el hospital, pero regresan con la partera. ¿Para qué? Para que las bañe el bebé y les dé los cuidados que necesitan. ¿Qué hacen ustedes cuando se les queda algo adentro a las mujeres? Sí, que puede quedarse algo de la placenta o algo. Para eso les damos el té, es el té de zaupatle con canela. Eso les damos y eso le va a bajar todo aquello, le va a quitar todo aquello. Por ejemplo, si quedó, es como de frío, que se le digo que se hacen bolas, se enfría, pues todo eso baja con eso. Solamente que la placenta definitivamente se quedó un pedazo adentro, ya bien pegado adentro, pues eso no. Pero eso la partera se tiene que dar cuenta luego a la hora de revisarla. Tiene que revisar. Yo atiendo al parto, ya como de la enferma, ya todo, ya rápido saco la placenta, busco la forma de cómo salga. A la hora de salir la destiendo para ver cómo está. Si la volteo, veo que todo está bien, pues no hay problema. Pero si le falta algo adentro, algún pedacito ahí, pues luego se va a ver en la placenta. Porque la placenta es como una bolsita. Luego si hay que revisarla y todo está bien bonito, pues no hay problema. Pero si se quedó pegado a algún pedazo de placenta, y si luego se va a manifestar, en poco tiempo la paciente empieza a sentir dolor y le da fiebre. Hay que sacarla, porque esa mujer se le quedó algo pegado adentro. Pero si pasaron 24 horas y la señora está tranquila, no le duele el vientre, no siente nada, está bien. Señora Jovita, ¿nos puede explicar esto de la cuarentena después de que nace el bebé? Bueno, mire, pues es cuando la mujer se debe de cuidar. La cuarentena es que hay que checarla, que no vaya a tener fiebre en el transcurso de los días siguientes. Que hay que checarla, que se esté aseando diario, que tenga el aseo diario. También hay que checar que no vaya a andar levantando cosas pesadas. Puede caminar, puede andar, pero que no vayan a levantar cosas pesadas. Todo eso, ¿por qué? Porque le llega a afectar. Pueden abrir de la cadera o puede venir una hemorragia. Es lo que nosotros les recomendamos. ¿Y qué pasa cómo lo trata usted si pasa eso? Bueno, cuando nomás se abren de la cadera, pues una hemorragia pues no es tan fácil ya detenerla, es peligrosa. Puede morir la paciente. Entonces, solamente una paciente que se alivió y pasó ya sus días y anduvo haciendo mucho movimiento, o tardó mucho sentada, no guardó reposo, pues les queda el dolor de cadera. Entonces yo las aprieto bien, porque eso se debe de hacer después del parto, apretarlas de la cadera para que no queden así, porque no sufran del dolor de la cadera. Después del parto, a los 8 días, se puede apretar a la persona, pero ya si la paciente no se cuida y levanta cosas pesadas, se puede venir una hemorragia y eso sí, pues, peligroso, puede morir, una 2 horas se muere. Señora Jovita, ¿hay alguna cosa que usted quiera comunicarle a los radioescuchas, a la comunidad? Bueno, pues a mí siempre me ha gustado la medicina tradicional y todo lo que es como en los partos, me ha gustado atenderlo, lo hago con gusto. Jamás mi intención ha sido por dinero. A mí lo que me importa es la salud de la gente, lo importante es la salud de la gente, y ojalá, verdad, que pues se siga conservando esta tradición, que es muy bonito, sobre las plantas, sobre todo esta nuestra cultura, pues ha sido muy bonita. Yo más de 40 años he vivido entre todo esto, y le digo, pues en toda la trayectoria que llevo, jamás le he cobrado a nadie, me dan lo que tengan voluntad, y me siento muy feliz y orgullosa de ser médico indígena tradicional. Me parece excelente y la felicitamos realmente por darnos de su tiempo y porque realmente de corazón usted entrega lo que usted sabe y ayuda a muchas personas. Gracias. Muchas gracias, Lupita, y a nuestra invitada, la señora Jovita Durán Cruz. Pues una interesante experiencia acerca de cómo se realiza aún el ayudar a mujeres durante el embarazo y aliviar otro tipo de enfermedades. Las mujeres indígenas son testimonios vivientes de las culturas que nos invitan a sentir la tierra, a respetar los ciclos naturales, aportan al diálogo de los saberes para ampliar el conocimiento de nuestra historia, cultura, sabores y texturas. El Día Internacional de la Mujer Indígena, de manera oficial, fue a partir del año de 1983, en que cada 5 de septiembre se conmemora este día. Y surgió debido a una mujer boliviana de nombre Bartolina Sisa, que entregara su vida en defensa de su pueblo. Fue guerrera aymara, quien se opuso a la dominación y opresión de los conquistadores, junto a su esposo Túpac Katari. Los logros de las luchas de las mujeres indígenas se identifican de este modo: derecho al respeto de la identidad cultural del pueblo al que pertenecen, derecho a su identificación como integrante de un pueblo indígena específico, derecho a no ser asimiladas ni obligadas a aceptar prácticas culturales ajenas y que atenten contra su propia identidad cultural, derecho a modificar costumbres y tradiciones sociales, culturales, económicas que dañen o afecten su dignidad, derecho a recuperar como integrantes de un pueblo indígena ciertas prácticas y tradiciones que las favorecen y dignifican como mujeres. La base de la convivencia para construir una sociedad y un país que queremos es reconociendo y defendiendo nuestras raíces. Terminamos con la siguiente célebre y profunda frase de Bartolina Sisa: yo muero, pero mañana volveré y seré millones. Continuaremos con la siguiente entrevista después de esta pausa. Mírame, por favor, aquí estoy con mi dolor. Ella dio un paso atrás, un adiós y no queda más. Bella, bella al amanecer. We'll be right back.

queda igual. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Lo has hecho ya, pero al final me da igual. Juan Falun, por primera vez en México. El libro que ha transformado a millones de personas en todo el mundo, traducido a 38 idiomas diferentes. Basado en los principios de verdad, compasión y tolerancia, escrito por el señor Lee Hongshi. Arroja luz sobre temas profundos que otros autores no han podido explicar. Adquiéralo en librería Sótano. Grupo Editorial Tom. Hemos llegado a la deseada sección de Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Hoy vamos a escuchar el siguiente relato, valorando la virtud sobre la ganancia material. Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Hubo muchos hombres virtuosos en la antigua China que valoraban la virtud y la lealtad sobre la ganancia material. Ellos no le daban importancia a su propia fortuna y en lugar de esto les motivaba a dar caridad a los demás. Estaban satisfechos con un simple y austero estilo de vida, y hacían todo lo posible por ayudar a la gente necesitada incondicionalmente, incluyendo a los extraños. Nishan era un hombre de la dinastía Song. Vivía en el condado de Sha, provincia de Fujian. Era muy inteligente y disfrutaba el estudio. También gozaba ayudando a la gente. Cada vez que salía de la casa, él llevaba dinero consigo. Cuando se topaba con un indigente necesitado, le daba dinero de su propio bolsillo. No le interesaba si su acto de caridad se conocía por los demás. Él simplemente lo hacía de corazón. Nishan reiteradamente presentaba los exámenes para concursar como funcionario de gobierno, pero nunca podía pasarlos, y algunas personas se reían de él. Tú das limosna a la gente pobre casi todos los días. ¿Por qué un hombre bueno como tú no pasa el examen una y otra vez? ¿Acaso Dios está ciego después de todo? Nishan no se desalentaba por sus comentarios burlones. Él seguía dándole dinero a la gente pobre como acostumbraba hacerlo. Un año, el país sufrió de una hambruna y muchas personas murieron de hambre en las calles. Nishan puso una cocina de arroz con leche para alimentar a la gente hambrienta y así salvó la vida de más de 10.000 personas. Durante el siguiente año, mucha gente en su ciudad natal soñó que una bandera de colores se levantaba frente a la casa de Nishan, que decía: gran virtud acumulada por dar arroz a la gente hambrienta. También ese año Nishan asistió al examen de aceptación otra vez y en esta ocasión ganó el primer lugar. Con este logro, Nishan inmediatamente fue honrado como miembro del gabinete imperial. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Es de gran virtud cuando tú eres bendecido con abundancia monetaria y la compartes con los demás de corazón, sin esperar nada a cambio, ni ser reconocido por ello. Este relato nos hace comprender que es una gran virtud, una gran cualidad ser lo suficientemente benevolente y compasivo hacia los demás, compartiendo con aquellos que no son tan afortunados como tú. Cuando tú eres así, siempre serás recompensado de una manera u otra, tarde o temprano, ya que es parte de la ley cósmica. Todo el bien que tú haces hacia los demás, siempre regresará ese bien hacia ti. Los dejo con esta reflexión. Bueno, pues hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias por permitirnos acompañarlo. Y como siempre, lo invitamos a que siga escuchando aquí la mejor programación. Envíenos sus comentarios a sonidodelesperanza@gmail.com y visítenos en nuestro portal de internet www.sonidodelesperanza.org. Escuche o lea nuestros diferentes artículos, además de la música para acompañarlo. Agréguenos en Facebook y Twitter. Comparta sus opiniones. De parte de todo el equipo, le deseamos que tenga una excelente semana. Soy Mari García. Hasta pronto. Cadena Internacional. Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar. Defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org